Muy bien, una pregunta que no podemos dejar pasar. ¿En qué situación está lo del sumario al anterior secretario de Seguridad, Héctor Navarro? Bueno, eso sigue siendo secreto de sumario porque están investigando. Ni el intendente tiene conocimiento, solo la jefa de sumario es la que lleva adelante el procedimiento y ella es la que está tomando las declaraciones correspondientes. Por lo tanto, como todo sumario, hasta tanto no resuelva la jefa de sumario y se lo comunique al intendente, no puedo tomar conocimiento y vista de dicho expediente. Oscar, y a partir de la nueva secretaría de Oberti, ¿van a tomar alguna nueva medida para que no vuelvan a suceder estas supuestas irregularidades en la compra de combustible? ¿Van a poner los GPS en los patrulleros? Ya se comenzaron a colocar los GPS, se están colocando en los móviles locales de la policía, los que tiene la municipalidad, y también se ha pedido la autorización para colocarlos en los móviles de la policía de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes sabrán, si bien la seguridad es una responsabilidad de la provincia, hoy los municipios nos estamos haciendo cargo de todo. Por lo tanto, que el arreglo de los patrulleros, lo que es la provisión de combustible, todo eso lo tiene que hacer el municipio. Pero bueno, por la seguridad hacemos todo. Una pregunta que me ha quedado del bloque anterior con respecto a tu afiliación al PRO. Para la vecina o el vecino que te está escuchando y que apostó a la Unión Vecinal, si bien sabemos que seguís apoyando a la Unión Vecinal, sos un referente de la Unión Vecinal, ¿por qué te afiliaste al PRO? ¿Y en qué le afecta esa afiliación, si le afecta o no en algo, directamente al vecino o a la vecina? Mira, yo sigo siendo vecinalista. Lo fui desde mi nacimiento aquí, en el partido de Luján, y lo seré hasta la muerte. Llevo los principios del vecinalismo, que fueron los que expresé anteriormente. ¿Por qué afiliarme al PRO? Bueno, en alguna oportunidad, cuando quien es hoy presidente, Mauricio Macri, era presidente de Boca, nos convocó a todos los intendentes vecinalistas, allá por el inicio del año 2000, para hablar de las ciudades en el siglo XXI, lo que se vendría en las ciudades en el siglo XXI. Ya una forma de empezar a trabajar con el vecinalismo, fíjense en ustedes cuánto tiempo atrás. Y yo participé de esas reuniones, me gustaron los principios. Por eso digo que no creo que sean ajeno a lo que piensa el gobierno, ¿no? En cuanto a los principios que tenemos nosotros. Por lo tanto, no lo vi alejado, vi una posibilidad de trabajar dentro de este espacio con el vecinalismo. Y además, vos me decís, ¿por qué esto? ¿Cómo lo ve el vecino? Yo creo que el vecino lo tiene que ver bien. Primero, mis autoridades de la Unión Vecinal fueron los primeros que supieron de esto. Los convoqué y les pedí su opinión como junta de gobierno. Se reunieron y me dijeron que ellos no tenían inconveniente, que la decisión estaba en mí, en afiliarme o no al PRO. Entonces yo tomé la decisión. Digo como fue lo rico que fue en el espacio libre que tuvimos. Acá hay que jugarse. Y yo me jugué para afiliarme. ¿Por qué? Porque creo que desde dentro de este espacio vamos a lograr mucho más cosas para nuestra Luján. Y para eso estoy yo. El pueblo me eligió para lograr cosas, para hacer muchas cosas. Como hay mucho para hacer, yo creo que dentro del PRO tenemos mucho para hacer y voy a poder traer para Luján muchas cosas. ¿Es el mismo proyecto en la cabeza de Mauricio Macri? ¿Es el mismo proyecto que en la cabeza del intendente Oscar Luciani? Bueno, fíjate vos que en el tema de brindarle a la mayoría de los argentinos las principales cuestiones que son el tema de agua, cloacas, seguridad, salud, coincidimos en todo. Puede haber algunas políticas que no coincidimos, pero que en realidad en lo que es lo macro y lo estructural coincidimos en esto. En otras puede que no coincidimos, pero reitero, todos somos seres humanos, cada uno tenemos nuestras ideas en las cuales coincidimos y en las cuales no. En las principales, sí, y por eso estoy en este espacio. Bien, para finalizar, agradeciéndote mucho la predisposición, vamos a cerrar con lo que atañe a lo que es la radio pública, ¿no? Dos temas, dos preguntas puntuales. Una es, ¿qué opinión te merece el tema de la pauta publicitaria? Ha sido un tema que ha transitado mucho, lo han tocado los compañeros de Ladran Sancho en algún momento, lo ha levantado Horacio Papaleo también en el civismo. Nosotros tenemos acá una sección que se llama Jueves de Medio, donde invitamos a periodistas y hemos estado charlando de esto. ¿Cómo debería o qué opinión te merece a vos la pauta publicitaria dentro del municipio? ¿Qué función tiene que cumplir? Mira, yo quisiera saber qué es lo que ponían en discusión primero, porque no he escuchado qué es lo que han discutido ustedes con respecto a esto. Me encantaría que por lo menos me digan ¿qué es lo que estaba en discusión dentro de este espacio? La arbitraria distribución de la pauta oficial de partir del municipio, salieron listados con nombres de medios, algunos medios de otras localidades, montos muy dispares. Entonces, esto, ¿no? La pregunta era ¿por qué esta arbitrariedad y cómo se resuelve esta arbitrariedad? Bueno, sí, reitero, lo que ha salido publicado habría que chequearlo si es de todo la verdad, porque no son datos oficiales. Entonces ahí tendríamos que ver si es realmente verdadero lo que se ha publicado. Otra cuestión, es muy difícil determinar cuál es el valor que tiene cada una de las publicidades que hacen en el medio que se hacen. ¿Por qué? Porque debería haber un estudio específico que se dedique a cuánta, si creemos que la pauta tiene que ser distribuida entre quienes mayor audiencia tiene, porque a lo mejor ese no es el criterio. Por lo tanto, que hay que ver el criterio. Es una cuestión muy difícil que habría que dejársela en manos de quienes saben directamente cómo distribuir la pauta publicitaria. Ahora, yo le digo, acá nadie tiene espacios comprados, porque ustedes verán que todos los medios pueden hablar, no pueden hablar, hablan y cuentan la realidad, que a veces es a favor de quien gobierna, del oficialismo, y a veces no. Y ahí se nota en que no hay espacios comprados por el municipio, sino lo que hay es la pauta de publicidad de lo que el municipio necesita difundir hacia los demás. Bien, ahí también lo que se estuvo viendo en el último tiempo es que esta difusión de acciones de gobierno, de programas sociales, de acciones de por ahí que tienen que ver más con la salud, no fueron la prioridad, ¿no? La pauta oficial era como que quedaba flotando en el aire, no había una contraprestación efectiva. Entonces a partir de ahí se empezó a indagar un poco más. En esto que vos decías, ¿cuál debe ser el criterio? Yo te repregunto, ¿cuál debe ser el criterio para vos? ¿Se tienen que fortalecer a los medios chicos, a periodistas en forma individual? ¿Se tiene que llevar esa plata por ahí a un medio, con lo difícil que es que después ese medio vuelque la plata a los periodistas que trabajan y no se queden con la misma caja? ¿Qué ideas tenés vos? Si tenés alguna idea, porque es un tema complejo que hemos tratado de desandarlo acá, como decía bien Nacho, y con otros compañeros periodistas, para que sea claro, ¿no? Esto que vos decís, ¿a quién se le entregó? Ese es un dato que también tiene que dar el Estado. ¿A quién le doy plata? ¿Con qué finalidad? ¿Cuánto le doy? Todos esos temas son bastante trabados, pero ahí te dejo como para que vos desarrolles. Sí, es tan complejo el planteo que me haces que te digo, si vos me tirás cuáles son las ideas y cuál debería ser, no sé si usted me podría decir cuál debería ser el criterio, porque como usted me está... Nos podemos sentar a discutir cuando terminamos. Me encantaría, porque si hasta ahora ustedes están viendo, y que yo también creo que en materia de prensa no hemos tenido lo mejor, porque ha habido muchísimas fallas y falencias, y las hay todavía, me encantaría que nos podamos sentar y que ustedes también de alguna manera me puedan tirar algunas líneas de cuál creen que es la paridad que yo puedo tener en un medio de comunicación. Hasta ahora no le hemos pegado del todo. ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar cuál es el criterio. El criterio que hemos llevado es al que creemos que tiene mayor difusión, pero realmente creo que no es el más exacto que podría darse. Hemos hecho ese, pero creo que no es el mejor. Por eso estoy abierto a las propuestas. Sí, en el transcurso de este tiempo, para que el vecino o vecina que no comprende por dónde pasa, ¿quién decide la pauta oficial en el municipio? ¿Por quién pasa? ¿Quién pone una lista? ¿O cómo se hace? ¿No llega el medio, se pone una lista arriba, se dice, che, pon a vos te doy tanto? Hasta ahora, ¿no? Porque hacemos un recuento, podemos pensar en adelante, ¿no? Como, ¿qué hacer? Ahora, la mala distribución que hubo hasta ahora, ¿cuál es el? ¿Dónde pasó el error? ¿Quién mal distribuía, digamos? Habría que ver con qué criterios también decimos si hay mala o no hay mala distribución. Habría que verlo, porque si todavía no tenemos el criterio cómo distribuir y por qué distribuir a cada una, no podemos determinar si ha habido mal hasta ahora, ¿no es cierto? Yo creo que en manos de quién está y de quién asume la responsabilidad de estar enfrente de la dirección de prensa, o quién es el subsecretario o quién es el director de prensa en su momento. Yo creo que a partir del criterio que tiene, ¿por qué? Porque el intendente puede tener conocimiento de todo, pero un vago conocimiento de todo. Si vos ponés a alguien para que lleve adelante ese espacio para quien maneje, por ejemplo, el secretario legal y técnica, va a trabajar sobre las cosas legales. Yo puedo tener el conocimiento como abogado de lo que se trabaja, pero puntillosamente estudiar caso por caso no lo hago, lo hace el secretario legal. En economía pasa lo mismo, en salud pasa lo mismo. O sea, ¿Quién es el responsable acá de todo esto? Es quien está al frente de lo que es el área de prensa. ¿Y quién es el que toma los criterios? Es quien está en ese lugar. Para eso uno lo elige. Que después se equivoque, quien después se equivoque es responsable de esto. Vos lo ponés ahí y él tiene que responder. Sí, cuando hablamos de mal porque pensando de que la distribución de la pauta se estaba haciendo bajo una premisa de en la contraprestación, cuando uno ve que no se refleja en algunos medios que haya esa contraprestación, o sea, que haya esa difusión del municipio o de las actividades del municipio, y sin embargo se ven montos que difieren de eso, ahí se dice mal, digamos. Bueno, para poner un piso, digamos, de... Que vos podés decir de que no es, son datos oficiales, ¿no? Pero bueno, hay hay datos que han sido expuestos a nivel público, digamos, y uno se basa en eso, ¿no? Sí, claro, pero ahí también te puedo decir que está dentro de una de las grandes falencias que tiene el Estado, y lo ves en todos los ámbitos, que es el control y el seguimiento. Porque si vos tenés control y seguimiento de lo que vos disponés a publicación y no se hace, la pauta tiene que o cortarse o disminuirse. Y creo que ahí ha faltado o ha fallado. Como en tantas otras cuestiones que falla el Estado en el tema del control. Para finalizar, Oscar, y agradeciéndote nuevamente la presencia, Radio Pública, dos puntos. ¿Cuál es la idea que vos tenés de este medio? Que tiene que ser público. Nosotros lo corremos del Estado. El Estado es una cosa y el medio público por ahí es otra. ¿Qué idea vos tenés sobre este medio? ¿Qué tiene que ser para vos? ¿Cuál es, si vos soñás en algún momento con una radio que sea en función de los vecinos y de la ciudadanía de Luján, qué es lo que se te ocurre? Mira, yo amo la radio. Es uno de los... Yo siempre se los he dicho, amo la radio, porque es un medio de expresión realmente que llega. El televisor, vos tenés que sentarte frente al televisor y estar horas ahí mirando. La radio no. La radio, las mujeres dicen, estoy limpiando, estoy cocinando, el que está trabajando en el taller, estoy en la radio. La radio entra a todos lados, es el lugar más maravilloso. Como radio pública, tiene que ser una radio abierta, donde nos podamos expresar, pero siempre dentro de un límite, que es el límite del respeto mutuo. Eso es lo que se pretende. Y demostrar la realidad, que la realidad es la única verdad. Sabiendo, Oscar, que en el transcurso, digamos, de lo que pasó con este medio, con esta radio, ha sido muy conflictivo, ¿no? Ha sido muy conflictivo, ya es de público conocimiento cómo fue. Primero, por ahí, ¿qué opinión te merece en el transcurso de esto, de cómo se fue formando? Y también, después, ¿con qué sectores crees? Hay una ordenanza presentada por un bloque del peronismo para la regulación y la institucionalización de la radio pública. ¿Cómo crees vos que se tiene que discutir esta ordenanza? Si es con amplios sectores, con la mayoría de la comunidad, para que se exprese, digamos, que nazca como algo con pluralidad, digamos. Mira, yo creo que la radio tiene que discutirse entre todos. No hay por qué limitarse a nada. O sea, muchachos, es una radio abierta. Por lo tanto, expresémonos. Pero siempre, y reitero, dentro de los límites del respeto se puede hablar, se puede expresar y contarse y decirse lo que uno cree. Dentro de los límites del respeto y diciendo siempre la verdad, que es la realidad. Bueno, el general lo decía. La única verdad es la realidad.